Bueno, hermanos, buenos días, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Bueno, abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 13. Vamos a finalizar lo que empezamos respecto de este capítulo. Nosotros habíamos abordado en nuestro último estudio de este libro, la mitad del capítulo, habíamos hablado de la primera bestia que ve Juan, que sube del mar, un aspecto terrorífico, una bestia de poder, idéntica al dragón en su aspecto. De hecho, es el anticristo, ¿sí? Que va a establecer su gobierno, va a establecer su imperio. Habíamos analizado un poco cuál es el carácter y el aspecto de este anticristo, que es la culminación de todos los intentos de Satanás por, de alguna manera, establecer su reino, establecer su imperio. Sí, habíamos descifrado, que estas siete cabezas son los siete imperios que a lo largo de la historia se han manifestado. Y en muchos de ellos con aspectos siempre de soberbia. Cada uno de los emperadores siempre tuvo un principio de soberbia, y ese principio de soberbia es el principio demoníaco de Satanás, que Dios aborrece. Fue la soberbia lo que llevó a Satanás a caer desde el cielo hacia la tierra como un rayo. Ese principio de soberbia que nosotros quizás no lo vemos tan agresivo, tan violento. Y bueno, se siente un poco. Tiene una autoestima muy alta, sí, pero cuidado, eso puede ser un principio de soberbia y eso es algo que Dios aborrece. Aunque quizás no lo estamos entendiendo en esencia, Dios lo aborrece. Dios aborrece la soberbia completamente. Habíamos considerado un poco cuál es el carácter, siempre el carácter de esta persona, el anticristo siempre fue anhelo de poder. Anhelo de sustituir a Dios. Si no nos olvidemos que Nabucodonosor, en su intento de deificarse o de considerarse una persona divina, hizo construir una estatua, ¿sí? Para que todos la adoren. A través de la historia, los emperadores se autoproclamaron dioses y hacían que se les rinda culto, que se les rinda adoración. Varios hombres a través de la historia llegaron a considerarse a sí mismos como personas superiores. Ese principio de soberbia es demoníaco, es satánico. Pero todos estos aspectos las escrituras nos demuestran como para que nosotros conozcamos cuál es el carácter de la persona y cuándo Satanás empieza a obrar en la persona. Bueno, el anticristo es básicamente si bien es humano, pero es humano demonio, por decir de alguna manera. Satanás en su intento de imitar a Dios, va a querer hacer como una copia de Jesús, así como Jesús fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Satanás va a tener una figura similar de un hombre humano, pero al mismo tiempo demoníaco, con una posesión demoníaca. ¿Bien? Bueno, pero esa es la primera bestia. Juan ve otra bestia que surge también. Mientras que una surge del mar, la otra bestia surge de la tierra. A partir del versículo 13, perdón, del versículo 11 del capítulo 13, dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bien. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti para que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento sobre las cosas que vamos estudiando e investigando, y que nos aconsejes y nos dé sabiduría para poder entender muchas de estas revelaciones que tienen ese carácter misterioso y que no pueden ser interpretadas humanamente, sino solo por medio de tu Espíritu Santo. Así que danos entendimiento para que en la medida que podamos avanzar y podamos entender estas verdades, que tú abras nuestra mente para eso y que al mismo tiempo nos permitas retenerla y defenderla. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora. Amén. Bien. Isaías nos muestra un poco cuál era el corazón de este ser creado, el más hermoso de todos los ángeles creado, con una categoría superior a la de todos los ángeles, con muchas contrataciones, de hermoso aspecto, acabado en hermosura, llamado Lucifer, ¿sí? Que se convirtió en el diablo, se convirtió en Satanás. Pero en Isaías 14, versículo 13, hablando del corazón de Satanás, dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas del cielo, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Dios ha revelado a través de las Escrituras, y más precisamente por medio del profeta Isaías, Isaías 14, y por medio del profeta Ezequiel, Ezequiel 28, cuál es el corazón de este ser que vino a ser el enemigo, el adversario, Satanás, vino a ser el calumniador, vino a ser el diablo, que fue una persona, un ser creado, perdón, fue un ser creado que desató una soberbia en los cielos. Hubo una rebelión en los cielos donde se fue encabezada por Satanás en su intento de ser semejante al Altísimo. Ese es el principio satánico. Ese es el principio de Satanás. Él quiere ser semejante a Dios en todos los aspectos. Él, una vez que ha puesto los ojos en el trono de Jesús, él dijo: ese es mi lugar, quiero ser yo quien se siente ahí. En cuanto a esta soberbia, obviamente Dios ya sabía, en cuanto a toda esta soberbia se evidenció claramente, fue expulsado directamente del cielo a la tierra y ya no tiene acceso. Habíamos visto que incluso en el desarrollo apocalíptico su jurisdicción también va a ser limitada a trabajar solamente la tierra y se va a acabar su principado también en la potestad del aire. Este principio satánico, yo quiero hilarle un poco estas cosas para que podamos entender algo gráficamente muy sencillo, que de la misma manera que Satanás ha visto que Dios obra en su divinidad por medio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, él va a imitar, a buscar imitar esta esencia divina y va a trabajar en el último de los tiempos de esta forma. El dragón, como habíamos dicho, como el antipadre, sí, es como una trinidad diabólica. El dragón como el antipadre, la bestia, la primera bestia como el antihijo o el anticristo, y la tercera bestia, la segunda bestia, perdón, que aparece acá, que es el tercer personaje demoníaco, es una bestia que es el falso profeta, que es el anti-espíritu. Así que cuando usted lea Apocalipsis, retenga esta este concepto de Trinidad diabólica con el que Satanás está operando, porque Satanás va a buscar imitar a Dios. En la revelación, Juan muestra el aspecto demoníaco de estos seres, pero en el desarrollo de la actividad satánica, ellos no van a tener este aspecto demoníaco, van a tener un aspecto humano atractivo. ¿Sí? Van a engañar a las personas. El falso profeta va a engañar, si fuere posible, dice Jesús, a los escogidos. Al punto tal que si la iglesia no está despierta, si el creyente no está atendiendo a su salvación, si el creyente no está atendiendo a las verdades bíblicas, va a ser engañado. Y uno dice, bueno, pero acabas de decir que si fuere posible va a engañar a los escogidos. Y siempre está la disyuntiva, ¿cómo sabes tú a 100% hoy que eres o no eres escogido? Bueno, ese es un principio de fe. Pero ese principio de fe, si no tiene acciones, esas acciones que me llevan a tener una vida piadosa, siempre voy a caer en esa debilidad de ser engañado o no. ¿Bien? Entonces acá hay un montaje. Satanás a lo largo de toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, él es un engañador. En el huerto de Edén engañó a Eva y hizo caer a la raza humana en el pecado. Él ha actuado como el adversario, como Satanás, instigando a las personas, ¿sí? A lo largo de la historia, a los pueblos, a las personas, a los hombres. Estaba en la mente del rey de Tiro, estaba en la mente del rey Nabucodonosor, estaba en la mente de los persas, estaba en la mente de Alejandro el Magno. Estuvo actuando a lo largo de toda la historia. Eso no va a cambiar. Él es padre de mentira. Jesús mismo identificó a Satanás en Juan 8:44, él dijo, Satanás es padre de mentira. Él la engendra, él está. Cualquier cosa que nace de él es mentira, porque no hay verdad en él. Él se disfraza, Pablo nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar a las personas. Si Satanás se disfraza como ángel de luz, todos sus agentes y servidores se disfrazan como ministros de justicia. Bien, pero hay también una exhortación de parte del Espíritu Santo a las iglesias en que nosotros tenemos que tener discernimiento. Jesús mismo dijo en el final del Sermón del Monte, él dijo, guárdense de quién, guardaos de los falsos profetas. Bien, guárdense de los falsos profetas. ¿Por qué haría esa advertencia? Porque son engañadores. Porque en su apariencia de oveja son lobos rapaces, ¿sí? Que van a devorar, van a devorar. ¿Cómo los identificamos? Bueno, por su fruto lo conoceréis, dijo Jesús. Y esto da el pie de pensar que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener el discernimiento bien afilado para distinguir cuándo una persona es falsa y cuándo es auténtica. Hay una advertencia de parte del apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y en 1 Juan 4:1, Juan dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces es responsabilidad del creyente tener ese discernimiento y esa capacidad de distinción para darse cuenta cuando alguien es auténtico y cuando alguien es falso. ¿Sí? Si no hacemos eso, si no nos ejercitamos en el discernimiento del bien y el mal, vamos a ser engañados. Pero una de las cosas, una de las ventajas que tenemos es que Dios quiere darnos a entender a nosotros cuál es el carácter, los aspectos, algunos principios que nos permite a nosotros darnos cuenta cuando alguien es un engañador. Por ejemplo, si yo. O sea, no vamos a. Nosotros no podemos cambiar nuestra naturaleza, igual que Jeremías dice, si. El etíope no puede mudar su piel, el leopardo no puede cambiar sus manchas. Hay cosas que son muy naturales. Satanás no va a poder cambiar su esencia mentirosa. Puede disfrazarse, pero de alguna manera va a ser notable, se va a distinguir cuando es cuando está engañando. Los falsos profetas, a través de algunas referencias bíblicas, sí, a pesar de que son engañadores, que eso ya está claro, son impíos. En algún punto van a demostrar su impiedad, son adúlteros, ¿sí? Lo dice Jeremías 23:14, son ambiciosos, lo dice 2 Pedro 2:15, y son idólatras, ¿sí? Jeremías 2:8. O sea que hay algunos aspectos que se dejan ver y nosotros tenemos que tenerlo bien claro. ¿Sí? ¿Cuáles son esos aspectos? Los falsos profetas, al principio todo es un carácter benigno, amable, todo parece un montaje de alguien sincero, pero terminan siendo impíos, terminan siendo adúlteros, terminan siendo ambiciosos, terminan siendo idólatra. Dios aborrece al falso profeta. Dios lo aborrece. La advertencia que Dios le da a su pueblo en Deuteronomio 18:20, le dice puntualmente: Dios, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablase en nombre de Dios es ajeno, el tal profeta morirá. El tal profeta morirá. Y Jesús dijo que en el tiempo del final muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, serán persuasivos con sus armas de mentira, que harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, a los escogidos. Entonces, por un lado tenemos los falsos cristos, porque también dice que muchos anticristos, dice el apóstol Juan en su carta, han venido, y todos esos anticristos que ya se han venido manifestando van a culminar con el último anticristo, ¿sí? Que es el mejor trabajo de Satanás, por decirlo de una manera. Y todos los falsos profetas que a lo largo de la historia se han ido manifestando van a culminar con el último falso profeta. ¿Sí? Así que en este escenario apocalíptico tenemos tres personajes diabólicos: el dragón, el antipadre, la primera bestia, el antihijo, y la segunda bestia, el falso profeta, el antiespíritu. Satanás quiere mostrarse así y quiere engañar a las personas. Y mientras que ya habíamos visto que el anticristo es un líder político, el falso profeta va a ser como una especie de sumo sacerdote, un líder religioso que va a guiar a las personas a la adoración del anticristo. El trabajo del falso profeta es convencer a las personas que ese hombre, el anticristo, es el salvador del mundo. Y lo va a hacer con señales, con prodigios y con un despliegue de señales mentirosas que va a convencer a las personas. Va a ser de tal manera que incluso si alguien que creyó, como dice también la parábola del sembrador, que si el evangelio es sembrado como una semilla, en aquellos que sean terrenos blandos, perdón, que sean tierra dura o que estén pedregosa o cubierta de espinos, ellos quizás al principio tengan una fe de decir: no, yo creo en Dios, pero van a ser engañados rápidamente por el anticristo y por el falso profeta. El poder de la religión ha sido una de las armas que Satanás ha usado a lo largo de la historia. Siempre ha estado el poder religioso al lado del poder político. Siempre que un rey era nombrado, había una autoridad religiosa validando ese acto o incluso nombrando. En su momento el Vaticano tuvo cierto poder y reinó básicamente todo el mundo. Ya vamos a ver más adelante cómo eso se le quita también. Entonces las personas, en medio de todo lo que fue esta seguidilla de los juicios de Dios con los sellos y con las trompetas, en medio de todo este caos van a necesitar a alguien que los libere, y ese es el terreno en el que Satanás aprovecha para presentar a su salvador, a su falso salvador, el anticristo. y va a presentar a su falso profeta como aquel que va a llevar a todas las personas a la adoración. ¿Sí? El anticristo, por un lado, es una figura poderosa, entendido en enigma, descifra toda clase de misterio, al punto tal que él tiene la solución para el gobierno mundial, en principio como si fuera algo pacífico, pero necesita que alguien le establezca a él como una autoridad divina y ese va a ser el falso profeta. El falso profeta va a aparecer para decir, este es el hombre al que hay que adorar. ¿Cuál es el aspecto de este falso profeta? Es una bestia que sube de la tierra, tiene dos cuernos semejante a un cordero. Fíjese qué tan distinta es la imagen de este con respecto al anticristo. El anticristo tiene una imagen de violencia, es oso mezclado con león y con leopardo, tiene siete cabezas, 10 cuernos, 10 diademas, pero este no. Este es como un corderito, y dice que la palabra en realidad, cordero es corderito, o sea, como que tiene una apariencia sencilla, de alguien inofensivo, pero no es así. Que sube de la tierra también puede tener un significado, que es alguien amable, que es alguien afable, porque la tierra en sí no es tan amenazante como el mar. Mientras que el mar sí tiene una posición amenazante, no la tiene la tierra. El anticristo, el falso profeta, va a aparecer un inofensivo cordero, pero habla como león, tiene la voz de Satanás. Entonces, una de las características notables de este falso profeta es que se muestra inofensivo, se muestra benigno, va a ofrecer paz a los problemas, pero vendrá como un cordero, pero por dentro es un dragón. Bien, es un cordero con voz de dragón, es un lobo disfrazado de oveja. ¿Cuál es su autoridad? Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que uno hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, la figura de este falso profeta no es una figura imponente. No se impone él para ganar la autoridad, sino que la autoridad le es delegada. Toda la autoridad de este personaje, líder político, que es el anticristo, le es delegada también al falso profeta. ¿Sí? Cuidado. No está perdiendo autoridad el anticristo. El anticristo sigue con la autoridad y le da la misma autoridad que tiene él al falso profeta, para que el falso profeta tome las decisiones a nivel mundial que considere tomar y hacer los cambios que considere a toda la humanidad. Este falso profeta va a establecer la religión mundial, una sola religión mundial, que todos adoren al anticristo, que todos adoren a la bestia, sin saberlo, por supuesto, porque el montaje de todo esto es que Satanás va a mostrarse como Dios. Va a mostrar a su anticristo como el hijo, va a mostrar al falso profeta como la voz del espíritu. Él va a fabricar todo esto para que las personas sean engañadas. Entonces ya tenemos dos personas, bien, salidas básicamente del abismo, con una autoridad para gobernar y dirigir todo el mundo. Ambos van a tener un poder infernal, tomado de la misma fuente. La función es, como dice el versículo, tiene que hacer que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Esa es la función de este falso profeta. Es muy probable que este falso profeta participe en todo ese montaje y engaño, como habíamos dicho, de la resurrección de este anticristo. Sí, que tenía la herida mortal, pero vivió. Está hablando de que murió y volvió a vivir. Y es muy probable que eso sea también el montaje en donde participe el falso profeta para tratar de armar todo un escenario donde la figura de Satanás sea una figura divina, la figura del anticristo sea una figura divina y el falso profeta también pueda participar en todo esto. Este falso profeta va a hacer señales, va a tener un poder similar al poder que tuvo Jesús para hacer milagros y hacer cosas, un poder similar al que tuvieron los dos testigos para hacer señales, al punto tal que va a hacer descender fuego del cielo. ¿Por qué puntualmente el Apocalipsis muestra esta señal? Porque a lo largo de la historia bíblica, una de las señales con la que Dios autentificó a sus verdaderos servidores fue con hacer descender fuego del cielo. ¿Sí? Esta es la señal que utilizó Elías para autentificar que él hablaba por Dios en medio de los 400 profetas de Baal. Él oró y descendió fuego del cielo, y todos se dieron cuenta que esa señal, que descienda fuego del cielo, tenía que ver con Dios. ¿Por qué? Porque nadie estaba a la altura de los profetas de Baal ni de otros dioses de hacer descender fuego del cielo. Cuando Eliseo, el rey Ocosías quiere atraparlo, vienen todo el ejército y directamente Eliseo ora, desciende fuego del cielo. Todos se dan cuenta que esa señal identificaba al profeta como alguien auténtico de Dios. Cuando Nadab y Abiú, desgraciadamente, procedieron mal, violando el mandamiento de Dios, salió fuego, dice, del medio del altar y los quemó. Cuando Dios tuvo que destruir Sodoma y Gomorra, cayó fuego del cielo. O sea que esta señal de fuego del cielo es una señal divina. Entonces Satanás, en su intento de parecer auténtico, va a hacer descender fuego del cielo. El falso profeta va a tener ese poder. Al punto tal que las personas, incluso los teólogos, porque hay teólogos que no creen en Dios, aunque suene raro decirlo, es así, son estudiantes en realidad, van a decir, no, no, no, esa es una señal divina. Este hombre es de Dios. Este hombre habla por Dios. Este hombre es la figura de Dios. Y van a decir, si este hombre es capaz de hacer descender fuego del cielo, significa que lo que él está diciendo respecto de este otro hombre, que es el anticristo, es cierto. Por tanto, si él es el Espíritu de Dios y este hombre es el Hijo de Dios, hay que adorarlo. Y todos van a caer en el engaño de empezar a adorar al anticristo. Fíjese la exhortación que hace Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:9. Respecto de cómo Satanás va a obrar, dice 2 de Tesalonicenses 2:9, inicuo, cuyo advenimiento, si el anticristo, el falso profeta, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todo lo que rechazaron el Evangelio con gusto van a aceptar el Evangelio del falso profeta. Tal va a ser su engaño que en esto vuelva a ser la exhortación, la iglesia tiene que estar despierta. ¿A qué me refiero? Hermanos, no podemos perder nuestra comunión con Dios porque el día en que perdemos nuestra comunión con Dios, nos volvemos tan frágiles como una hormiga que puede ser aplastada en cualquier momento. No tenemos que perder nuestra comunión con Dios, ¿sí? Debemos estar invocando su nombre, debemos estar pensando en Dios, orar, hablar con Él, tener un tiempo de oración, tener un tiempo de meditación y que esto no se aparte nunca de nosotros. Porque alguien vendrá a engañar, si fuere posible, a los escogidos. De tal manera será el despliegue de todas sus señales que parecerá auténtico y aquellos que no tengan el discernimiento bien entrenado seguramente podrán ser engañados. Entonces los verdaderos creyentes sí van a estar protegidos por la verdad, aquellos que se mantienen en comunión con Dios y que no se dejan llevar ni arrastrar por las vanidades del mundo. Todo esto, hermanos, Una vez que este falso profeta establezca la religión mundial, muestre la figura del anticristo como alguien divino, entonces va a ocurrir lo que probablemente tiene que ver con la gran apostasía. El apóstol Pablo dice, no vendrá sin que venga antes la gran apostasía. Va a haber un momento en que las personas van a girar su rostro, van a negar al Dios del cielo y van a aceptar la autoridad del anticristo como el verdadero Dios. Si sea de aquellos que vagamente, porque hoy por hoy en medio de la sociedad tenemos personas que, si bien ellos no van a ser salvos, ellos piensan que hay un Dios en los cielos. Bien. De muchas religiones, muchos viven vagamente, viven su vida en el pecado, pero cuando algo pasa, dice, ay Dios, ayúdanos. Bueno, dan o aceptan que hay un Dios. Incluso todas esas personas, va a llegar un momento en que van a girar su rostro y va a decir, no existe Dios en los cielos porque este es el hombre, este es el Dios. Y va a ocurrir lo que probablemente sea la gran apostasía, donde todos van a negar a una y va a decir, bueno, no hay Dios en los cielos, sino que es este hombre el Dios en la tierra. Rechazarán la fe, rechazarán la Biblia, rechazarán el Evangelio que alguna vez les fue predicado y creerán en el anticristo y el falso profeta. Una sola religión va a ser impuesta en todo el mundo, al punto tal que van a ser una imagen de la bestia. Van a ser una imagen del anticristo y todo el mundo va a ser inducido a la idolatría. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede suceder esto? Va a suceder. Porque también Satanás tiene otra arma y otra estrategia para que esto pueda hacerse y convencer a las personas. El hecho de que levante una imagen de sí mismo como un símbolo de su deidad y adoración muestra que él va a establecerse como Dios y otra vez está claramente presente el principio satánico de querer ser como Dios, el principio satánico de querer imitar a Dios. Dice que este falso profeta va a hacer una estatua del anticristo. Y esa estatua del anticristo va a ser puesta muy probablemente en el lugar físico donde tiene que estar el templo de Jerusalén. Entonces van a ocurrir dos cosas acá. No solamente la gran apostasía se abre paso, y ya entendemos que va a pasar eso alguna vez, una gran apostasía, y por otro lado también la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que Jesús advierte que vendrá un momento donde habrá una abominación desoladora, como ocurrió en el tiempo de en Antíoco Epifanes, cuando introdujo en el lugar sagrado algo desagradable. Bien. Hizo un sacrificio de un chancho a los dioses de ellos y puso una imagen de sus dioses en el lugar del altar, en el lugar del templo. Bueno, a ese evento en el pasado se lo llamó la abominación desoladora. Jesús dice en Mateo 24 que al final de los tiempos ocurrirá una abominación desoladora, alguien hará algo tremendamente desagradable, y es esto, que esa estatua que es hecha que tiene la imagen, la figura del anticristo, va a ser puesta en ese lugar, porque Satanás va a buscar imitar a Dios, y va a decir, este es el lugar, esta es la estatua. Todos tienen que adorar. ¿Entiende? Y de alguna manera se van cerrando todos los eslabones de cómo van a suceder las cosas. El final del párrafo dice cuál va a ser el propósito y el plan del falso profeta. Desde el versículo 15 dice que se le permitió al falso profeta. Tiene tal autoridad y al falso profeta, con su poder, con su engaño, se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Claro, pero dice, bueno, ¿cómo podría establecerse la idolatría con una imagen muda, con una imagen que no habla? Jesús, Dios a través de las Escrituras siempre ha criticado y ha señalado la idolatría porque tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan. Sí, los Salmos, el profeta Jeremías, Hacen advertencia de que la idolatría es algo a veces insensato. Es decir, ¿cómo vas a adorar a una estatua, a una imagen que no hace nada? Pero en este caso, toda la humanidad es inducida a la idolatría, pero por medio de una imagen que habla y que dice cosas blasfemas. ¿Sí? Dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Esto hace el falso profeta, ¿sí? Esto es importante. A veces dicen, no, no, el anticristo va a establecer la marca. No, no, no, no, el falso profeta va a establecer la marca. No el anticristo. El anticristo va a darle toda la autoridad que él tiene, van a tener la misma autoridad, pero quien lleva a cabo la marca de la bestia es el falso profeta. Así que va a tener una línea religiosa, ¿bien? Una línea religiosa, aparte de todo el concepto social, político que va a tener esto, va a ser el falso profeta quien traiga la marca de la bestia. Dice, a todos, no se salva nadie, ni los pobres, ni los ricos, ni por ser libre o esclavo, no se salva nadie, sean grandes, sean bebés, sean ancianos, a todos se le va a poner una marca en la mano derecha o en la frente. Mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número, pues es número de hombre y su número es 666. Bueno, vamos por parte. En el arte de engañar, Satanás va a hacer una señal por medio de su falso profeta que va a infundirle aliento a la bestia, perdón, a la imagen de la bestia para que esta imagen empiece a hablar, incluso empiece la misma imagen a decir, todos los que no me adoren van a morir. Se va a establecer la pena de muerte basado en el hecho de que no están adorando a Dios. ¿Sí? Va a ser como un gobierno, un falso gobierno teocrático, donde ellos van a decir, no, no, la autoridad que nosotros tenemos hoy para gobernar el mundo es la autoridad de Dios, es una autoridad divina. Por tanto, aquel que rechaza el gobierno que estamos estableciendo, el imperio, está rechazando la autoridad de Dios, por tanto, tienen que morir, porque no se levantan contra hombres, sino contra Dios. ¿Cómo va a hacer Satanás eso? Vivimos en un mundo que ha avanzado tecnológicamente muchísimo, donde hay algunos pensamientos dicen, bueno, por medio de la robótica, por medio de los hologramas, por medio de todo el avance tecnológico que hay, puede hacerse una estatua que hable, ¿sí? Que sea algo casi real, pero que sea todo desde un principio científico, robótico, o puede que no. Puede que sea una estatua, no sé de qué material, y que Satanás en su poder le infunda algún tipo de vida demoníaca. Y dice, bueno, está difícil porque Satanás no tiene poder para dar vida. Sí, pero fíjese que esto es solamente para que lo consideremos. Que cuando Moisés se presentó ante Faraón, y tiró su vara, su báculo, al piso y se convirtió inmediatamente en una culebra. Sí, Dios puntualmente le dijo, estas señales te acompañarán, esta será una, vos tenés un palo y ese palo le das vida. Y fíjese que los hechiceros en Egipto hicieron exactamente lo mismo. Así que también tenían palos, tenían báculos. Uno dice, bueno, eran víboras encantadas, no lo sabemos. Ahí dice que también los hechiceros hicieron lo mismo. ¿Cómo pudieron estos hechiceros imitar el poder de Dios? De agarrar un palo inerte, inmediatamente hacer que cobre vida y se convierta en un ser vivo, igual al que de Moisés. Bueno, el de Moisés se comió a las dos culebras de los hechiceros, pero ahí vemos que hay un intento de Satanás por imitar a Dios en su poder. Y tiene incluso cuando Moisés convierte el agua, el río en sangre, dice que los hechiceros hicieron lo mismo. Cuando Moisés hace llamar ranas, los hechiceros hicieron lo mismo. Bueno, ya llega en la cuarta plaga, aquí la de los piojos, ya no pueden hacer lo mismo. Y los mismos hechiceros dicen, este es dedo de Dios. No podemos combatir ya contra este poder. Pero lo que quiero destacar con esta comparación es que puede ser que sea una estatua común y que empiece a hablar. O puede ser que sea una estatua tecnológica, robótica. Qué bueno que empiece a hablar. Eso sería muy fácil porque ya puede hacerse, ¿verdad? Y algunos dirían, bueno, es un robot, es como un holograma, qué sé yo. Pero bueno, puede hacerlo. Y toda la fachada de este falso profeta con carácter de benigno, de corderito, que viene pacíficamente, se transforma cuando empieza a dar el decreto de que todos adoren a la imagen y el que no adore a la imagen va a ser muerto inmediatamente. Va a ser tal como sucedió en el tiempo de Nabucodonosor, en donde se decretó pena de muerte para que todo aquel que no se incline ante la estatua, al sonido de la zampoña, de la flauta, de la cítara, sea muerto. Acá va a pasar algo similar. Y aquí sí vemos que Satanás, a través de la historia, ha venido probando con los hombres para traer su último anticristo, que recoge o lo peor de todo o lo mejor de ellos, depende de cómo se mire. Como parte de esta adoración y control, el falso profeta va a exigir a todos los incrédulos, ¿sí? Pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, que se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y esto ha sido controversial a lo largo de la historia y se han tejido tantas especulaciones a partir de qué es esto. ¿Qué es? El biochip, un tatuaje biométrico, una vacuna. Bueno, del griego, la palabra que se usa es haragma, que procede de jarazgo, que las equivalencias directas son rasguño, desgarro, picadura, mordedura, cicatriz, señal, marca. Y en la traducción, Reina Valera utiliza el vocablo marca. Y utiliza el vocablo marca porque se viene hablando de un imperio, ¿sí? Es el imperio del anticristo. Y dentro del imperio del anticristo, a lo largo de todos los imperios, de esas siete cabezas que ha tenido Satanás, de esos siete imperios, siempre ha obrado de la misma manera, marcando a las personas. El imperio romano marcaba a las personas, acuñaba las monedas con la cara de César y marcaba a las personas también. Los soldados tenían una marca, los esclavos tenían otra marca. ¿Eso qué significaba? Que pertenecían al imperio. Acá también va a haber en este liderazgo satánico, ¿sí? En este imperio satánico, va a existir la misma manera de establecer el imperio. La idea de marcar en primera instancia está asociado con determinar quiénes son parte de este imperio y quiénes no. ¿Sí? No perdamos de vista que Dios hizo lo mismo al marcar la frente de 144 mil judíos, 12 mil de cada tribu, que también pertenecen al imperio sempiterno, como lo menciona Pablo. Entonces acá tenemos en este escenario, en el Nuevo Testamento tenemos el reino de la luz, el reino de las tinieblas, en Apocalipsis vamos a tener el imperio satánico y también el imperio sempiterno de Dios. Porque al final de todo, cuando lleguemos al capítulo, al final, a los capítulos finales, vamos a ver que Dios va a entrar con gloria, con sus decenas de miles de ángeles, y va a agarrar al dragón, lo va a atar, lo va a tirar al abismo, va a agarrar al falso profeta, lo va a atar, lo va a tirar al abismo, y va a agarrar a la bestia, al anticristo, y va a tirar a todos al abismo. ¿Bien? Entonces estamos frente a un escenario de imperios. Así que la razón por la que se tiene que marcar es porque estamos hablando de que alguien está imponiendo una autoridad y un imperio. Aquí el falso profeta va a marcar a los no salvos para preservarlos de la ira del anticristo contra el pueblo de Dios. El que tenga la marca significa que pertenece al imperio satánico y es un leal adorador de la bestia. seguidor del anticristo, y esto va a ser así. Además de que Satanás en su imperio terrenal va a decir, todos los que pertenezcan a mi reino y que tengan la marca van a ser favorecidos. Van a poder comprar, van a poder vender, van a poder traficar, van a poder utilizar el sistema de salud libremente. ¿Sí? Va a llegar un momento en que comprar, vender, en todo lo que es esencial para la vida humana, comprar ropa, comprar alimentos, comprar cosas para la salud, todo lo que sea el despliegue, va a estar condicionado a la marca. Al punto tal que aquel que no tenga la marca no va a poder hacer absolutamente nada y al mismo tiempo va a quedar exhibido de que es un enemigo del anticristo. Bien. Puede que se trate de una marca categórica, puede que toda la clase obrera tenga la marca en la mano y que toda la clase intelectual tenga la marca en la frente, ¿sí? Distinguir unos de otros. Podrá ser alguna clase de biochip, tatuaje biométrico o algo similar, que obviamente van a ser leídos electrónicamente y que no está lejos pensar que se trate de algo obviamente que reúne toda la información de la persona, su cuenta bancaria, su estado de salud, sus análisis, su ingreso, todo. Al punto de tal que cuando entra al súper simplemente o le van a escanear la frente o le van a escanear la mano. O si va al sistema médico, le van a escanear la frente o la mano, o a donde vaya, se le va a escanear y va a ser. ¿Qué es exactamente la marca de la bestia? No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Sí? Lo que sí vemos, el intento de Satanás por establecer esto desde hace un tiempo, se viene hablando de los beneficios de tener un chip implantado, se viene hablando de los beneficios de una protección o de cómo cuidar. Porque el papel moneda va a dejar de existir, de hecho ya hoy por hoy el papel moneda no tiene respaldo, por tanto en algún momento va a perder completamente el respaldo, seguramente se va a caer en una economía de una moneda virtual, como una criptomoneda, todo va a pasar a ser también con una identidad virtual, se va a reemplazar esas cosas, y todo esto va a ser básicamente el desarrollo del gobierno del anticristo. Pero es claro que va a estar en la mano derecha o en la frente. Yo me acuerdo que cuando surgió el tema este de la vacuna, ya puede que se trate de la marca de la bestia. La vacuna estaba puesta acá en el brazo, no en la mano. ¿Sí? No en la frente, no puesta nadie la vacuna en la frente. Pero en ese sentido, bueno, uno ya puede ir sacando conclusiones. Pero al mismo tiempo no tenemos que ser tan especulativos. Porque nunca vamos a poder ser concluyentes hasta ahora, porque quizás nos falten elementos para interpretar todo esto. No sabemos si ese tiempo está siendo ahora o va a ser de acá a 10 años o va a ser de acá a 20 años, no lo sabemos. Si tenemos una aproximación, sabemos que los tiempos se van precipitando hacia algo malo. Bien. Pero sí sabemos, o sea, Juan dice claramente, acá hay sabiduría. Y dice que el número de la bestia es número de hombre. ¿Qué significa? Que no es un número espiritual, no es una matemática espiritual, es una matemática de hombre. Puntualmente le está diciendo, no hace falta aquí tener un discernimiento extrabíblico de las cosas, porque esa es una matemática de hombre. La que utiliza Satanás es el 666. Jamás va a poder utilizar Satanás una matemática espiritual. Porque dentro de la perfección de Dios, el número 7 demuestra lo completo. ¿Bien? Pero Satanás jamás va a poder imitar ese número, por tanto su máxima aproximación va a ser el 6, el 6, el 6, 3 veces 6. Sí, como diciendo, la plenitud de este ser nunca está completo, es 666. Mientras que se dice que la plenitud de Dios, esto es en conceptos de número, es el 7, el 7, el 7. Pero bueno, esta marca, que al mismo tiempo funciona como, no sé, rastreador, tarjeta de crédito, identidad, Dice que será el nombre de la bestia o el número de su nombre. Sí, o sea que el anticristo va a tener una designación universal. Su nombre se va a conocer en todo el mundo. Su nombre va a estar grabado en las personas de todo el mundo. Sí, los que no creen en Dios. Y estará dentro de un sistema numérico. Sí, que no está claro hoy por hoy a qué puede referirse. Pero el que no tenga la marca sufrirá las consecuencias. Cuidado, hace poco mi esposa me mostraba unos videos donde se están escaneando a las personas, el iris de las personas, los ojos de las personas se están escaneando. Y en medio de toda esa promoción de hacer que las personas accedan al libre escaneo de su retina, le dan plata. Le dicen, te damos $50 o menos. Por medio de una aplicación que vos tenés que entrar y después ves si se te acreditó y puedes transferirlo al Mercado Pago y se te va achicando un poco, la cosa es que te quedan $30 sin haber hecho nada. Y uno dice, está buenísimo, ¿qué tengo que hacer? No, van el que maneja la empresa con una esfera, unas pelotas, ¿sí? Que tiene obviamente un escáner. Dice, tenés que mirar acá y vos mirás y te hace un escaneo de la retina. Que dice que también la retina tiene un patrón único e irrepetible en las personas, así como la huella digital es única e irrepetible, también la retina es lo mismo, ¿sí? Y que hoy por hoy se quiere pasar a una identidad virtual y volver a escanear a todas las personas. Por eso ya se está introduciendo. ¿Y qué creen? ¿Quiénes son los que se están accediendo a escanearse la retina? Todos los jóvenes. Van a una plaza, a un lugar público y le dicen, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos de la empresa tanto. Estamos llevando adelante un proyecto de base de datos a nivel internacional, donde estamos estableciendo un tipo nuevo e irrepetible de datos únicos, intransferibles, para que y todo o sea, hacen la presentación, le dicen de qué se trata, y le dicen, así que en este primer, no sé, ensayo, trabajo. A todos los voluntarios estamos dando $50 para que simplemente le vamos a escanear la retina y va a salir su información, se lo vamos a dar impresa en un papel, pero nos va a quedar a nosotros como un registro, una base de datos. Y todo hacen filas. Acá en Argentina estamos hablando, ¿eh? En Argentina, en Buenos Aires, en algunas provincias. Así que cuando vean en la plaza a alguien que anda con esa pelota metálica, que diga, vamos a darle $50, patee esa pelota. Y sale corriendo. Entonces, pero cuidado, cuidado porque ya se está abriendo y se ve el vestigio de que quiere establecerse un sistema virtual de base de datos y luego va a venir el biochip o el tatuaje biométrico, en fin, hay varias herramientas que pueden pasar. Bueno, Juan dice, aquí hay sabiduría, eso es una advertencia que significa que hay que ser sabios. La iglesia tiene, los creyentes tendrán que ser sabios para poder discernir este asunto. Y quienes tengan el entendimiento podrán contar el número de la bestia porque es número de hombre. Bien, el número de hombre. Y su número es 666. Y esa ha sido la mayor intriga a través de los estudiantes de Apocalipsis, tratar de descifrar qué es el 666. Nos causa intriga. Pero al mismo tiempo, el propósito del pasaje no es que el creyente se detenga a tratar de entender cuál es el 666, sino la advertencia de cómo van a suceder los hechos y dónde hay que prestar atención. Bueno, a lo largo de la historia, tanto en el idioma griego o hebreo o en latín, estos idiomas tienen equivalencias numéricas. Entonces se ha tratado de construir y comparar los nombres de muchas personas a lo largo de la historia para saber ¿quién daba realmente con el target, con la talla de ser el anticristo? Algunos decían que Nerón dio con la talla, Napoleón, Calígula, Stalin, Hitler, decían no, que en el idioma latino, en el idioma Mussolini, no sé, en los diferentes idiomas, con la equivalencia numérica trataban de descifrar. Pero es sin mucho sentido, porque el anticristo y su falso profeta son figuras futuras, o sea, todavía no están. Entonces, hermanos, para cerrar, no debemos perder de vista cuál es el propósito de este pasaje, ¿sí? Es una advertencia. El propósito no tiene la intención de que nosotros generemos especulaciones, a veces sin sentidos, especulaciones infructuosas, discusiones de que cuál es el, si será un biochip, será un tatuaje biométrico, será otra cosa, o que el 666 en hebreo significa tanto, en griego tanto. Ese no es el foco, ¿sí? Hoy no es el foco, porque seguramente nos faltan elementos. Porque si la economía empieza a cambiar, ¿sí? Y el papel moneda empieza a perder valor, y se establece otro tipo de moneda, como la criptomoneda, otro tipo de moneda, entonces nosotros nos faltan elementos hoy para considerar cuál es ese número matemático. Entonces no podemos analizar hoy lo que probablemente no sabemos cómo será más adelante. O sea que no, ese no sería nuestro tron, nuestra base para detenernos. Si no, nosotros al entender esto tenemos que asumir la responsabilidad de advertir al mundo incrédulo que las cosas que se vienen van a ser serias, que la cosa va a cambiar, que la iglesia tiene que despertar, que la iglesia tiene que ser la iglesia en su esencia, como la sal de la tierra, como la luz del mundo, y que en la medida que empezamos a entender cómo es el desarrollo del plan en el último tramo de la vida en el mundo, en el libro de Apocalipsis, debemos asumir la responsabilidad de trabajar como iglesia, de estar en comunión con Dios y hacer aquellas cosas que Dios ha mandado. Le vuelvo a repetir algo, el discernimiento no viene solo de la mano de una investigación bíblica. El discernimiento tiene que tener una conexión que es la comunión íntima. Fíjense ustedes que en el Salmo dice que la comunión íntima ha hecho que David entienda las cosas secretas de Dios. Entonces uno dice, no, no, yo estoy estudiando, pero si no hay oración, si no hay comunión, difícilmente podamos entender las cosas que nos parecen un misterio. Entonces, ¿cuál es la exhortación, hermanos? Estemos en oración. Estemos en oración y más, como también dice la Escritura, sabemos que el día final se acerca. Estemos en oración, leamos, mantengámonos como su iglesia y no tengamos miedo de la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque así como Satanás ha sellado, ha marcado a los suyos, Dios también nos ha marcado a nosotros con su Espíritu Santo y la promesa. Por tanto, como Pablo le dice a Timoteo, no tengas miedo, predica, exhorta, a tiempo, fuera de tiempo, prediquemos la palabra de Dios, que el Señor nos ayude. Paz del Señor, hermanos.